profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido. Si usted escuchó el último capítulo, se dio cuenta y diría, eso no es muy de profecías. Bueno, estamos hablando sobre el vestir del justo. La Biblia habla mucho acerca de cómo debemos vestir. Una de las ordenanzas más extrañas de Dios en la Biblia dice, no te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Así dice la nueva versión internacional en Deuteronomio 22:11. Y es bastante buena la traducción de este texto. Los judíos ortodoxos hoy en día le llaman a esa mezcla shatnez y clasifican esta ordenanza como yok. Realmente los creyentes no entendemos esta ley, pero tenemos la seguridad que Dios tuvo un propósito determinado cuando la dio. Los judíos ortodoxos la obedecen simplemente por fe. Así que cuando compran su ropa, examinan cuidadosamente la etiqueta para ver si está compuesta de una mezcla de textiles. Si sospechan que, bueno, algún artículo contiene esta mezcla, lo envían a un laboratorio de shatnez, donde es examinado bajo el microscopio. Eso sí que es cuidado, ¿no? Eso nos podrá sonar algo hasta extraño, pero ¿a qué se refería Dios cuando dio ese mandamiento? Bueno, el propósito bien pudo haber sido uno espiritual, una advertencia que no debemos mezclar en nuestra vida las cosas del mundo con las cosas sagradas. Bueno, instarnos para que mantengamos nuestra vida pura y sin mancha delante de Él. Tal como dijo el mismo Señor Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El apóstol Pablo asimismo nos advierte, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 15 al 20. Santiago, por su parte, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3, 10 y 11. Bien, ¿y qué en cuanto al color? Algunos estudiosos de la palabra de Dios han expuesto sus ideas sobre el simbolismo de los colores basados en la forma como los usaban en los tiempos bíblicos. Ese simbolismo es semejante a la interpretación de casi todas las culturas en todas las edades. Pero ¿de qué color viste Dios a su pueblo? Aunque usemos ropa de cualquier color, es bueno que comprendamos cómo nos viste el Señor espiritualmente, porque eso determina nuestra identidad en Él. El Creador nos viste del color de la realeza. La vestidura que nos da es gloriosa, es hermosa, y podemos caminar confiados en Él. Cuando los hebreos partieron de Egipto, Dios les dijo a los israelitas, «Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto». Dice en Éxodo 3, 21 y 22. He aquí los colores escogidos por Dios. El dorado siempre ha sido el color identificado con los reyes y reinas. Simboliza divinidad, majestad, riqueza y gloria divina. El Salmo 45, el salmista describe la boda de un rey. Sin embargo, su lenguaje es tan idealista que tal parece que estuviera refiriéndose a alguien más que a un simple rey terrenal. Algunos comentaristas creen que es una descripción del rey Mesías. Y algunas versiones en español de la Biblia usan mayúsculas cuando se refiere al rey en apoyo de esta interpretación. Ahora, este salmo no solo alaba al rey, sino que también a la reina y sus hijos. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, dice en el Salmo 45, 9 y 13. Luego el oro es el color de la Nueva Jerusalén. Nuestro destino final es justamente la Jerusalén celestial. El material de su muro, dice, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21, 18 y 21. Y que el color blanco, por ejemplo, este color está asociado con pureza, luz, bondad, inocencia, fe, virtud, santidad, limpieza y perfección. En la Edad Media, únicamente las personas ricas usaban el blanco porque solo ellos tenían los medios para mantener su ropa blanca. A menudo cuando la Biblia menciona, por ejemplo, el color blanco, se refiere a la limpieza. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Sardis, «Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas». Apocalipsis 3, versículo 4. Continúa advirtiendo a los de la Odisea, «Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez». Apocalipsis 3, versículo 18, la primera parte. Luego, en Apocalipsis 19:14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. También el apóstol Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. Luego tenemos el color púrpura. Este era el color de la realeza en tiempos bíblicos, junto con el azul real. Los emperadores romanos vestían de púrpura y azul, y en tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, solamente los reyes, las reinas y los miembros de sus familias podían usar ese color. Simboliza realeza, poder y sabiduría. En tiempos antiguos, la elaboración de la púrpura era muy costosa, por eso solamente los ricos la podían adquirir. El tinte era extraído del caracol murex, y algunas fuentes indican que se requerían hasta 60.000 caracoles para producir una libra de púrpura. Es un poco menos de medio kilo. Si el tinte se exponía al sol, se tornaba azul y solo lo usaban para la túnica del sumo sacerdote. Pero si se dejaba en la sombra, el color se tornaba púrpura. Dice la Escritura que como señal del favor del rey persa Asuero, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. Dice en Esther 8, versículo 15, parte del versículo. ¿Y qué en lo que se refiere a carmesí escarlata? Es un tipo de rojo y uno de los colores mencionado más frecuentemente en la Biblia. Durante la Edad Media, el rojo brillante se podía elaborar económicamente, pero no así la escarlata, cuyo tono es más profundo. Históricamente, el escarlata ha sido el color predilecto de la Iglesia Católica, supuestamente como recordatorio de la sangre de Jesús y de los mártires. Este color también representa el poder, el fuego, la presencia de Dios, la unción y la expiación, además de la guerra, el pacto y la vida. Tanto la escarlata como también o el carmesí, como el azul y la púrpura, eran los colores de las cortinas y velos del tabernáculo. Porque dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Éxodo 26:1. Además, en la vestimenta del sumo sacerdote, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Éxodo 28:2-5. Como color representa la realeza, burlonamente pusieron un manto escarlata sobre el Señor Jesucristo para identificarlo como rey de los judíos, porque dice en Mateo 27:27-28, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole o quitándole la túnica que tenía, le echaron encima un manto de escarlata. Pero el tiempo ya nos dice que esto es todo por ahora.